8 de discos. Edición especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Sintoniza cada lunes a las 8 de la tarde, un encuentro en torno a la música que acompañó la resistencia de los pueblos en Latinoamérica. www.radiohumedales.org. Cultura y existencia lesbiana. Hola, muy buenas noches. Bienvenidas a esta nueva edición del 8 de discos, edición especial a 50 años del golpe. Seguimos revisando la música que acompañó a la resistencia en Chile y también en Latinoamérica. Hemos ido avanzando a través de los años, a partir del año 70, ¿cierto? Que partimos con el primer disco de esta edición especial. Hoy día ya estamos en el séptimo programa y estamos acercándonos al año 1981. Ya estamos en los años 80, en este programa que intenta recoger, traer a la memoria, volver a mirar la música que acompañó las luchas, las resistencias en el contexto de la dictadura, del totalitarismo en el territorio. Durante, bueno, específicamente en Chile, la dictadura cívico-militar que comenzó el año 73. Hemos hecho esta recopilación con los discos que hemos podido obtener de nuestras colecciones personales y también de amigas y amigos que han facilitado sus discos para poder grabar estos programas que ustedes están escuchando este 8 de discos especial. Si ustedes quieren compartir con nosotras también sus discos para transformarlos en nuevos capítulos de este programa, comuníquense con nosotras por redes sociales y podemos coordinarnos para grabar un disco que luego se transforme en uno de estos capítulos. El día de hoy vamos a conocer un disco que justamente es el caso, ¿no? El caso de un disco que ha sido facilitado también por una auditora para el programa. Y se trata del disco Palimpsesto de Inti Illimani, que fue editado en el año 1981. Este es un disco muy especial, muy nostálgico. El motivo principal del disco es la temática del destierro, del exilio, y bueno, viene en un contexto político muy complejo. Este disco se edita en el 81 y los últimos años ya en el contexto que conformaban el contexto donde este disco se lanza, son unos años donde la situación social y política en Chile se ha agudizado más y más a manos de la dictadura militar, cívico-militar. Está el paisaje muy violento, son unos años que están marcados también por este reemplazo de la DINA por la CNI, que es un organismo, cierto, criminal del terrorismo de Estado que se ejerció en la época de la dictadura, que fue un organismo que tuvo una amplia red de informantes infiltrados en todos los ámbitos laborales y que desde el servicio público hasta los centros comerciales estaban infiltrados y, bueno, tuvieron que ver con muchísimos crímenes, ¿no? También destacamos el asesinato, cierto, de Tucapel Jiménez y el secuestro y desaparición de miles de personas por parte de esta organización criminal de la dictadura pinochetista. En el contexto también se caracterizaba por la impunidad que ya se empezaba a institucionalizar de una manera tan burda como lo fue en el año 78, donde la Junta Militar decretó la Ley 2191, que era la ley de amnistía para las personas en calidad de autores, cómplices o encubridores que hubiesen incurrido en delitos entre el 11 de septiembre, es decir, el día del golpe de Estado, y el 10 de marzo del 78. O sea, en un margen de 5 años se permitieron institucionalizar la impunidad en este periodo a través de esta herramienta legal. Y bueno, por supuesto que en esa amnistía también estuvieron considerados miembros de esta organización criminal, de la DINA y también de la CNI. Fue un intento de borrado, de negacionismo, ¿cierto? Del enorme número de atrocidades cometidas hasta el año 78 por parte de estos criminales en las Fuerzas Armadas y también otros agentes de Estado y civiles. Así que bueno, es un paisaje muy duro el paisaje donde Inti Illimani edita este disco. Son unos años que también están marcados por mucha pobreza, pues el modelo económico del libre mercado ya está instaladísimo en el país. Eso es un desastre para la gran mayoría, ¿cierto?, de la población. La industria está desmantelada, se realizan licitaciones a capital extranjero, o sea, se dejan de ser estatales. Y la cesantía está muy, muy tremenda, ¿no? Las cifras son también muy graves en estos años. Ya un año antes, por ejemplo, de la edición de este disco, ya se ha lanzado la nueva constitución en un proceso absolutamente viciado, donde escriben este texto, ¿cierto?, en la dictadura por los cerebros de esta operación criminal que fue la dictadura y que transforma completamente la figura del Estado en un Estado subsidiario. Se crea además el Consejo de Seguridad Nacional, se sustituye el sistema proporcional electoral por uno binominal, se crea el nuevo sistema previsional y una larga lista de etcétera, de modificaciones que hasta el día de hoy constituyen un atropello a la dignidad y ponen fin al anhelo de justicia social que justamente había sido un pilar ideológico fundamental en el periodo de la Unidad Popular. Así que bueno, son unos días marcados por estas características del contexto de la dictadura. Está el país entero bajo la ley de toque de queda. Chile está sumido en oscuridad y en medio de una guerra ficticia, delirio megalomaníaco de la Junta Militar. Una verdadera pesadilla la que se estaba viviendo en medio de allanamientos, enfrentamientos armados y también la pesadilla del exilio, ¿no? Esta herramienta de represión y de crueldad que afectó a miles y miles de personas, entre los cuales estaba el grupo Inti Illimani, a quienes les pilló el golpe en Europa y se vieron imposibilitados de regresar al país. Este disco nace el 81, en un periodo en donde Inti Illimani ya más bien han comenzado a adaptarse al nuevo contexto y a Roma, donde estaban exiliados y refugiados. Roma, Italia, y por otro lado empiezan a reconocer ese contexto, empiezan a incorporar elementos de ese paisaje que ofrece Italia, que ofrece la Roma de los 80, para su música, pero al mismo tiempo mezclada con la raíz, con la nostalgia, con el paisaje de Chile, la nostalgia de la tierra lejana de origen. Entonces, por eso palimpsesto es una palabra que viene del griego y que significa la superposición de dos relatos, de dos textos. Lo hacían en la antigüedad para ahorrar papel, por una razón de economía. Aquí, por razones políticas y en la experiencia forzada también del destierro, del exilio, Inti Illimani crea su propio palimpsesto, la superposición de dos relatos, de Italia, de Roma, del Chile natal, de los mercados, de los olores que salen del mercado de Testaccio, y por otro lado la oscuridad que azota al país de origen. Vamos a comenzar entonces a tocar este disco, que es un disco precioso y es muy importante en la gran discografía que tiene esta banda Inti Illimani. Es un disco de los más importantes, de los más entrañables. Tenemos la suerte de tocarlo hoy día. Tenemos la suerte de ponerlo también aquí en nuestra lista de los discos que nunca se pudieron quemar. Vamos a comenzar con el mítico Mercado de Testaccio. Pasaba el Mercado de Testaccio, que bueno, es importantísima en el disco porque constituye la continuidad también del relato, del todo que propone el disco Palimpsesto. Aparece en total en 3 ocasiones a lo largo del disco. Hay guiños de vuelta a este Mercado de Testacho, que es una canción compuesta por Horacio Salinas. Tiene charango, guitarra, violín, flauta traversa, bajo, tiple, el pícolo, que es esta flautita chiquitita que se escucha muy aguda y característica de la canción, y percusión, cierto, que componen esta obra, esta bella y nostálgica melodía del destierro, que es de gran virtuosismo, impecable ejecución, y es una de las melodías inolvidables de la nueva canción chilena. Fue escrita, como les contaba, en medio del exilio, y describe el lugar que recibe en Roma a los músicos, un mercado con toda su cotidianidad, con todo lo mundano que tiene el acto del intercambio cultural, y también la sonoridad latinoamericana que evoca la tristeza por la lejanía de la tierra y la aceptación de un destino en el exilio. Lo cotidiano y el diario vivir se entremezclan con la nostalgia. Se dice que Horacio Salinas la compuso pensando en una feria romana de verduras y abarrotes, pero a la vez también pensando en la Plaza de Lautaro, recuerdos de su niñez. En sus propias palabras dice: fue mi testimonio del amor compartido por el lugar en que se vive y la nostalgia por la tierra que no se tiene. Es decir, expresa muchísimo este sentido de dos relatos superpuestos, dos relatos que conviven. Bueno, Inti Illimani significa Cóndores del Sol en aymara, y es una agrupación que nació en el 1967 en la ciudad de Santiago, y fue todo comenzó en la Universidad Técnica del Estado, donde un grupo de estudiantes se juntaban a tocar. Eran tiempos que el movimiento político cultural, que ya hemos conversado varias veces en este programa, la nueva canción chilena, estaba tomando energía y color en medio de una escena chilena que más bien era conservadora. Así que entre peña y peña, entre los patios de la UTE, este grupo de estudiantes se reúnen y tocan primero la guitarra y la quena. Durante ese año el grupo logró encontrar a 4 de sus 6 músicos más estables. Los primeros 3 en llegar a la banda fueron Horacio Durán, Jorge Culón y Max Berrú, para meses más tarde sumarse Horacio Salinas. Y luego se incorporarían José Cebes y Marcelo Culón, con lo que se armó la formación más conocida de Inti Illimani. Y conforme van pasando los años, a la voz y a la quena y a la guitarra se le va incluyendo el gran repertorio de instrumentos que propone y que caracteriza a Inti Illimani: la flauta traversa, el violín, el contrabajo, el cajón peruano, dándole este toque multifacético y cosmopolita ampliamente conocido. La canción que viene ahora se llama Un son para Portinari, y también es compuesta por Horacio Salinas en la musicalización de un poema escrito por el poeta cubano afrodescendiente Nicolás Guillén. Se dice que esta poesía fue escrita en una servilleta durante una conversación en un bar en Buenos Aires, mientras él y Cándido Portinari hablaban sobre el exilio que estaban viviendo. Cándido Portinari fue un pintor brasileño de arte político. De ahí la frase "grito en tela". Se puede apreciar el bandoneón en este tema como atmósfera envolvente. Buenos Aires y un bandoneón. Otra canción sobre el exilio, otra narrativa musical de resistencia, de amor, pero también de rabia. Escuchamos entonces Un son para Portinari. Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Se puede. Ay, esta noche se puede. se puede cantar un son. Sueña y fulgura un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita en la tela. Sueña y fulgura su sangre de mano dura. Sueña y fulgura como tallado en candela. Sueña y fulgura como una estrella en la altura. Sueña y fulgura como una chispa que vuela. Sueña y fulgura así con su mano dura, hecho de sangre y pintura. Sobre la tela sueña y fulgura un hombre de mano dura. Portinari lo desvela y el roto pecho le cura. De azúcar y una canción y un corazón para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. En el año 1969 publicaron su primer LP, su primer disco, Inti Illimani se llamó, y fue para el sello DICAP, que hemos citado un montón, el sello de la J, de las Juventudes Comunistas. En 1970 grabaron otro disco homónimo, pero para el sello Odeón, y en el 70 el conjunto grabó Canto al Programa, que fue un álbum completamente dedicado al programa de gobierno de la Unidad Popular. Y justamente en esos días de campaña para llegar a la presidencia de Salvador Allende, ellos lanzan este álbum totalmente dedicado al programa de la Unidad Popular. Hasta el 11 de septiembre de 1973 publicaron tres álbumes: Autores Chilenos, Canto para una Semilla, con Isabel Parra y Carmen Bunster, el 72, y Canto de Pueblos Andinos en 1973. Ese año viene el exilio. El golpe del 11 de septiembre los encontró de gira en Europa y fueron impedidos de regresar. Así que fue así como comienza un largo exilio en Italia. En este contexto, el conjunto comenzó un arduo trabajo de resistencia que se tradujo en un extenso trabajo también de difusión. En octubre del 73 publicaron Viva Chile, el primero de estos discos en el exilio. Este disco contiene algunos de los títulos más significativos de su previa al exilio, como La Fiesta de San Benito, El Rin del Angelito, La Canción del Poder Popular y Venceremos, entre otros. El 74 publicaron La Nueva Canción Chilena, donde incluyeron además autores fundamentales como Violeta Parra, Víctor Jara, Sergio Ortega, Patricio Mans, entre otros. El disco incorporó además la versión más famosa que tiene el himno El Pueblo Unido, de Ortega, y grabada también por Quilapayún. El 75 publicaron Hacia la Libertad, en el 77 grabaron Chile en Resistencia, y ahí ya el conjunto comienza un camino, como decíamos, de alguna manera de aceptación de este largo exilio, con canciones que están también buscando elaborar esta experiencia. Son canciones que están llenas de angustia por lo que también está pasando lejos en el país. En el año 79 publican Canción para matar una culebra. Y con el exilio como realidad, Inti Illimani se embarca también en el sueño del retorno. Y ese es un álbum que reúne letras de Patricio Mans, que también estaba exiliado en ese entonces en París, junto a la musicalización de poetas latinos como Nicolás Guillén, Zenobio Daga, canciones de folclore mexicano, venezolano y Víctor Jara, por cierto. Así que bueno, es fruto de la combinación de la música de Horacio Salinas y la letra de Patricio Mans, van cantando sobre la nostalgia del país, la nostalgia de Chile. Y así es como dan vida a Vuelvo, que también es una de sus canciones más conocidas y también más importantes. Así que el 81 aparece Palimpsesto, que es este disco superposición de dos relatos, la experiencia de estar en dos sitios, una elaboración de la experiencia del exilio que contiene esas dos voces, el estar empezando a mirar, a entender, a comprender la tierra que acoge, por otro lado, la nostalgia y la angustia por la tierra lejana. Vamos a seguir entonces rodando el disco con el tercer tema del lado A. Este es La fiesta de la tirana, una melodía andina recreada por Inti Illimani, el calor febril de las danzas de la tirana depurado o deconstruido por la distancia, por la nostalgia. Es un ejercicio de memoria visto a través del prisma de la lejanía. Matemática en la ejecución instrumental, se aprecia la riqueza cultural andina en zampoña, toyo, quena, guitarra, bajo, charango y percusión. La fiesta de la tirana. Thank you. publicar Palimpsesto Intiimani en 1986, publica el disco de canto y baile, donde retoman las búsquedas previas entre autores latinoamericanos. Cántiga de la Memoria y Cándidos son algunos de sus títulos. Y quizá el más recordado de este álbum sea Bailando, Bailando, de Salinas también, recordada como la cortina radial de la desaparecida Radio Umbral. Así que bueno, ya desde los 80 tienen una discografía que podríamos decir que es extensa y es una discografía que habla directamente, ¿cierto?, sobre las experiencias políticas, sobre la realidad de los pueblos y específicamente la experiencia del exilio es nombrada en su obra. En el año 88 retornaron a Chile. En el 90 publican Leyenda, que es un registro en vivo. En el 93 publican Andadas. Ya están de retorno, ¿cierto?, en Chile. Y sin embargo, sigue muy presente la temática del exilio, del dolor en el exilio, la angustia del exilio, del desplazamiento forzado, ¿cierto? Son sentimientos que Salinas, Horacio Salinas y Patricio Mans supieron transformar en una de las canciones más importantes del retorno, que fue El equipaje del destierro. Ya en el 96 publican Arriesgaré la piel, en el 98 Amar de nuevo, en el 99 La rosa de los vientos, y así tienen una gran cantidad de producción musical, aunque en el retorno, ¿cierto?, la historia de Intiimani se abre en dos caminos. Hay un quiebre en esta banda y se abre luego la historia y la producción musical, que ambas corrientes, digamos, ambos brazos de la banda siguen produciendo y componiendo, pero ahí entonces se abre este camino. Vamos a escuchar la canción que le da el nombre a este disco, Palimpsesto, que fue también escrita por Patricio Mans y compuesta por Horacio Salinas, y que presenta estas visiones abstractas superpuestas para el tema exilio y retorno. Marca el tono para el gran tema que atraviesa todo el disco, que es la memoria. Es un Intiimani que vocaliza en emotivo coro la poesía de Patricio Mans, acompañado de cuerdas al inicio. Luego se va incorporando el piano, el oboe, la flauta traversa. Es una hermosa melodía que nuevamente mezcla Latinoamérica y Europa. Pasado y presente de la agrupación. Un palimpsesto, un testimonio de dos relatos que conviven. Vamos entonces a escuchar la canción que le da nombre al disco, Palimpsesto. Huelga deciros que yo os quiero más, en la profunda pulpa de antesueño, cuando el glaciar se reconvierta en sol y se nos va la esperma en el empeño y se nos thank you. fin esta aperta, da tempo visto guardando pasar. Yendo haremos tres strade, que son nueve perle, nieve y escarpe. Yo cercavo dei fiori, y fiori no li ho trovati, majesti que mi disegnano le mani. Da una finestra aperta, da tempo mi sto guardando passare. Ma che rumori son quelli che sorgono e che mi assalgono l'orecchio? Ma cosa fa nel mercato mio figlio giocherellando in italiano? Cercavo canzoni, canzoni non ho trovato, ma nove parole per leggere il passato. Ma che rumori son quelli che sorgono e poi non sembrano più strani? Che sole questa mattina, magari togliesse il vento dei ricordi, o i giorni davanti agli occhi, invece la notte in altra latitudine. Io volevo partire, partire non è permesso, intanto farò del vostro il mio tempo. Che sole questa mattina, magari togliesse il freddo dell'inverno. Portaci dove nasce l'orizzonte, che sole questa mattina, magari togliesse il freddo dei ricordi. Retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. Ahí pasaba la última canción del lado A, Una finestra aperta, Una ventana abierta, escrita por José Seves, compuesta por Horacio Salinas. Inicia con un extracto, no sé si lo notaron, del Mercado de Testaccio, como si la melodía del mercado invitara a tener un día más en el presente, más en Roma que en Chile. La canción cuenta sobre, otra vez, esta contradicción en la experiencia entre el exilio y el deseo por el retorno. Dice la poesía, que soleada está en la mañana, tal vez me quitaría el frío de los recuerdos. Tengo los días ante mis ojos, en cambio la noche en otra latitud. Me quería ir, no se me permite salir. De vez en cuando haré mi tiempo tuyo. Qué soleada está la mañana. Tal vez me quitaría el frío del invierno. Seguimos con el lado B de este disco. Vamos ahora a escuchar Danza, compuesta por Horacio Salinas, inspirado en la música folclórica de Rättvik, un pueblo al norte de Suecia. Escuchamos Danza. Tal vez este disco sea un presagio de la convivencia o la superposición, entre la superposición y la convivencia, de dos relatos, de dos experiencias. Palimpsesto significa eso, como hemos comentado. Y digo un presagio de lo que vendría después, el quiebre y la convivencia o la superposición de dos Inti y Illimanis. El histórico y el Inti nuevo, como quedó puesto el otro Inti, el Inti marca registrada, digamos. Este conflicto fue, se dice, a partir de diferencias, sobre todo en lo que tenía relación con perspectivas artísticas al interior del conjunto. Y se resolvió legalmente. Llegó al extremo, cierto, de tener que pasar por los tribunales patriarcales para resolverse a mediados de los años 2000. Y así fue como entonces quedan estos dos Inti Illimani teniendo que convivir o superponerse. El Inti Illimani histórico de la facción Horacio Salinas y el otro Inti Illimani, el marca registrada, que fue el de la facción de los hermanos Culón. Ambas agrupaciones con distinta intensidad, con distintos tiempos y tal vez fieles de todas maneras a lo que fue el proyecto desde el inicio, pero cada uno desarrollando su camino aparte, han seguido editando discos, han seguido presentándose no solamente en Chile, sino que también fuera del país. El disco, la discografía de Inti Illimani, marca registrada, digamos, suma más de 30 discos, 36 discos de estudio, 30 de estudio y 6 otros discos en vivo. Mientras que Inti Illimani histórico, desde que se conforma como tal a partir del 2005, desarrolló 7 álbumes en... 7 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo, ¿sí? Y el marca registrada solamente como ellos, saliendo de la historia de la historia completa de la banda, tienen también en total 7 discos. Entonces han estado toda la vida haciendo música, siguen en eso por separado y superpuestos, pero continúan. Vamos a ir ahora a escuchar una canción que es la musicalización de un poema de Gabriela Mistral. También está musicalizado por Horacio Salinas. Gabriela, ustedes la conocen, una tremenda, ¿cierto?, fundamental figura de la literatura latinoamericana, además una educadora, una pedagoga, una pensadora latinoamericana, una pedagoga que aportó muchísimo también a la educación pública, no solamente en distintas ciudades de Chile, sino que en México, donde hasta el día de hoy sigue funcionando el modelo educativo público que Gabriela Mistral ayudó a construir. Con toda la palabra que tiene Gabriela Mistral, con toda la ternura que es capaz de hilar en sus poesías, y también con toda la perspectiva tan presente que tuvo siempre sobre la niñez, ella escribe un poema, La Pajita, que nos habla tristemente, pero dulcemente, de los procesos de pérdida de inocencia, de pérdida de una ilusión, de creer que se está viendo algo cuando en realidad es otra cosa, cuando en realidad es una pajita que tenías en el ojo, lo que te hacía ver. Dice, esta que era una niña de cera, pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era, pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol pegado a la vidriera. No era un rayito de sol siquiera, una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar, cómo he perdido entera en este lagrimón mi fiesta verdadera. Música.

Ahí pasaba Un hombre en general, escrita por Patricio Mans, compuesta por Jorge Seves. Es un homenaje a la epopeya sandinista en Nicaragua en 1980, específicamente al revolucionario Augusto César Sandino. Y bueno, así es como nos vamos acercando al final de este disco que es el álbum número 19 de estudio que realiza el conjunto Inti Illimani, y que es un álbum del que no podríamos hablar sin hablar del exilio, de una de las tantas maneras cruentas de despliegue represivo que tuvo la dictadura en su ímpetu de acallar al pueblo chileno, un pueblo que se resistía a ser doblegado por la oligarquía cómplice y también por los horrores de los militares. El exilio, el acto de quitar de raíz a una planta aferrada a la vida, es un acto que constituye un crimen de odio tan atentatorio como el asesinato, pues arrebata a un ser humano la raíz, el nexo, la condición humana de pertenecer. Es una condena inexplicable e implacable. Es una condena invisible. Y este álbum es testimonio de la diáspora dolorosa. Relata la experiencia de unos jóvenes Inti Illimani forzados al exilio, refugiados en Roma, Italia, en los años 80. Pero también le da voz, música y poesía a la experiencia, muchas veces innombrable, de miles y miles de personas que sufrieron esta forma de la crueldad en el contexto de la dictadura cívico-militar. Cuando este disco se produce y se edita, se publica, estaba Inti Illimani conformado por Max Berrú, Jorge Culón, Marcelo Culón, Horacio Durán, Horacio Salinas y José Seves. Si alguna vez ven la portada de este disco, es muy bonita, es el arte es del pintor español Pedro Cano, y se puede observar como una especie de collage o parchado que entremezcla cartas, postales, dibujos, croquis, junto al retrato de un hombre que parece ser Víctor Jara, pero que está borrado, un relato borrado, vuelto a ser, rehacer, con emotividad. Este disco constituye un trabajo artístico maduro e imperecedero, un gesto de justicia, sin duda. Así que, bueno, un placer poderlo compartir con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, si nos quieren prestar discos para seguir grabando y produciendo este programa, comuníquense con nosotras en las redes sociales de Radio Humedales. Cuéntale a una amiga que los discos siguen sonando, que pasan por aquí, por la Radio de las Lesbianas, y que no se puede quemar la memoria histórica de los pueblos con fuego, ni con impunidad, ni con exilio, ni con nada. Vamos a cerrar con el último tema del disco, Tonada y Banda. Tercera referencia a el mercado de Testacho, que es característico y puente continuo de esta obra. Es una obra también compuesta por Horacio Salinas, Jorge Culón, y el último surco de este tremendo disco, que concluye con esta tonada con toques de cueca que nos trae los vívidos colores de una feria en Roma o quizá en un distante Santiago. Es una memoria musical de lejanos días de la niñez, para luego terminar con una banda dominical que contrasta con los grises e infames días de 1981 que se vivían en Chile. Un abrazo a todas. Muchas gracias por escucharnos, por compartir el 8 de discos. Nos vemos el próximo lunes con otro disco de la Resistencia. Agradecimientos a toda la equipa de 8 de discos, principalmente Claudia Moreno en la producción histórica y poética de este programa, Sicre Orellana en los radiocontroles, Mafe Solar quien les habla, Susti en la gráfica de los programas, Pauli Difusión. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes.